En 1993, para resumirlo, llega a empresa minera canadiense, Metallica Resources, y crea Minera San Javier. Es uno de los casos insignes en el país de la lucha contra las empresas mineras. Minera San Javier hizo un proyecto donde nos plantea al principio que el pueblo iba a desaparecer, que iban a crear empleos, pero que nos teníamos que ir de ahí porque el pueblo va a desaparecer, porque van a hacer un tajo a cielo abierto y el pueblo está justo a la mitad de donde ellos quieren hacer un tajo. Empieza a haber una movilización de las personas que casualmente lo que los movilizó para defender el lugar no fueron sus casas, no fue el cerro, sino porque se iban a destruir dos templos históricos de los primeros que construyeron los españoles, dos iglesias católicas. Entonces hubo una conciencia de lo que significaba un tajo a cielo abierto, que era desconocido en aquel entonces, que básicamente significa remover millones de toneladas de tierra para crear un cráter donde en el cerro de San Pedro al menos cabrían, si todos conocen el Estadio Azteca, cabrían seis estadios Azteca dentro de este tajo. De esa magnitud estamos hablando de cuando hablamos de la minería moderna, de la minería con tecnología de punta, de la minería con las mejores prácticas y con los estándares internacionales que ellos dicen. De esa es la minería que estamos hablando ahorita. Ya no son minas de túneles, pero básicamente las minas de túneles siguen vetas, pero en nuestro país las vetas han sido muy explotadas. Las vetas son formaciones metálicas de mineral compacto. Puede ser una línea, una franja de minerales y van haciendo un túnel siguiendo la veta y así determinan que una mina va a ser subterránea. En el caso de las minas de tajo a cielo abierto es cuando no hay vetas suficientemente ricas para que sea que sea viable económicamente la explotación, y hay mucho mineral disperso, mucho mineral que no se encuentra junto sino que se encuentra en una gran extensión de terreno. Entonces, en ese sentido se hace un proyecto de tajo a cielo abierto donde en Cerro de San Pedro sacan medio gramo de oro por tonelada de tierra movida. Si ustedes ubican la dimensión de una tonelada de tierra, ahora ubiquen que es medio gramo de oro y compárenlo contra la cantidad de desechos que se generan para obtener esto. Hay un promedio de que para un anillo de oro dejan 70 toneladas de tierra, más o menos. Entonces, la devastación que esto genera, al menos en el caso de Cerro de San Pedro, es que al día de hoy ya destruyeron la montaña histórica donde se fundó el estado de San Luis Potosí, la cual, si ustedes conocen el escudo de armas de San Luis Potosí, es el cerrito que tiene tres agujeros donde está parado un monigote que es San Luis Rey de Francia, y esa montaña desapareció. O sea, ya no existe, y yo creo que va a haber una consulta en San Luis para cambiar el escudo porque la minera lo destruyó. Irónicamente nosotros ahora le llamamos el Cerro de San Javier, ya no es el Cerro de San Pedro, y tiene una forma de cama de lixiviación, que es donde está ahorita el Cerro de San Pedro, transformado en una cama de lixiviación. El proceso de llegada es, la mina llega, empieza con los párrocos, con el presente municipal, porque ya cuando la mina llega a la comunidad, la mina ya tiene la venia del gobierno federal y del gobierno estatal. Esa es una realidad. Nada más falta convencer a la población para la licencia social, y a través del presidente municipal, del cabildo y del párroco es la manera en la que se logra controlar. Lamentablemente así es, porque son los líderes, son las cabezas de las comunidades. También buscan a los maestros o a los doctores, que es como ellos llegan y empiezan a cabildear para que la comunidad conozca de este proyecto y puedan hacerlo, ¿no? Porque si les dicen realmente lo que significa un proyecto minero de tajo a cielo abierto utilizando cianuro para una comunidad, yo creo que mínimamente una persona con muy poca conciencia, pero con la información necesaria, se va a oponer al proyecto por lo que esto significa. En nuestro caso, si hubieran dicho, bueno, hubieran dicho que iba a ser impuesto el proyecto y que teníamos que defendernos como fuera, hubiéramos empezado a planear desde antes, ¿no? Sin embargo, llega la empresa, se impone, empieza a haber movilización en contra de la mina, empieza a haber represión, empieza a haber recursos jurídicos contra la mina, empieza a haber demandas contra los activistas, y estamos enfrascados ahorita en una batalla legal que tiene más de 10 años. Sin embargo, hemos logrado cancelar el proyecto minero a través de un juicio de nulidad. Esa es una de los logros que hemos tenido pero para efectos prácticos no ha servido de nada por la corrupción que priva en este país. Pese a que tengamos dos sentencias de un tribunal federal del altísimo rango que dicen que se tiene que cancelar el proyecto minero, la mina sigue trabajando porque los que se supone que tienen que ejecutar la sentencia no van a cancelarla porque dicen que hay un amparo que promovió un juez de distrito porque se van a perder 300 empleos. En la misma época donde el mismo tipo de amparo lo promovió Luz y Fuerza del Centro para que no despidieran a 44,000 empleados y les dijeron que no procedía, ¿no? Son cuestiones irónicas. La ley aplica pues para el que pues, tiene más dinero y en este caso que tiene lingotes de oro. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es informar nuestro caso para que otras comunidades aprendan de lo que a nosotros ya nos pasó y que ya no les pase a ustedes. Hemos seguido el caso de Caballo Blanco desde que nos enteramos de esto y se nos hace una barbaridad que quieran poner una mina de tajo a cielo abierto.